yo, presentando para ustedes de Corson Rap Dialecto. Para saber cuántos son los que pueden conmigo. Yeah, hip hop, yeah, hip hop yo, hip hop mi hermano, represento el rap underground. La práctica es el modo, de pensar. La práctica es el modo, de avanzar. La práctica es el modo, que aprendí. La práctica es el modo que nace de mí. La práctica es el modo, de crear. La práctica es el modo, de enseñar. La práctica es el modo, que aprendí. La práctica es el modo que nace de mí. Con los años que han pasado he aprendido y avanzado. Y gracias a Dios atrás nunca me he quedado. El madre vacilado, aquí en alto lado. Y he dejado lo que hago, pues por algo lo he creado. Así no he mentido, por algo he seguido creando lo que hago, usando mi sentido. Por aquí nada es igual. DJs, breakdance, MCs, graffiti dejaron de crear. Y no hay que dejar que la raíz desaparezca. Ya que de ahí aprendimos, practicamos lo que tras los años en el barrio enseñamos. Yeah, yeah. Creando nuevamente en el micrófono. Escucha atentamente lo que ya sonó. Jugamos, vacilamos en tu barrio. El loco es yo, ese soy yo. La práctica es el modo, de empezar. La práctica es el modo, de avanzar. La práctica es el modo, que aprendí. La práctica es el modo que nace de mí. La práctica es el modo, de crear. La práctica es el modo, de enseñar. La práctica es el modo, que aprendí. La práctica es el modo que nace de mí. He tenido que rimar para así poder lograr alcanzar toda mi meta. Loco, cierra la jeta. Así me paran de escuchar lo que vengo representando y demostrando hace tiempo que vengo sobrepasando todos los límites que la vida siempre me pone. Pero igual puedo crear todas mis producciones, canciones, misiones. Posiciona el micrófono, así que escucha atentamente lo que vengo entregando y demostrando, enseñando lo que he podido lograr. Nadie me puede parar. Dialecto es lo más grande de este lugar. Dialecto, lo más grande. Creando nuevamente en el micrófono. Escucha atentamente lo que ya sonó. Jugamos, vacilamos en tu barrio. En lo puesto, ese soy yo. La práctica es el modo, de pensar. La práctica es el modo, de avanzar. La práctica es el modo, que aprendí. La práctica es el modo que nace de mí. La práctica es el modo, de crear. La práctica es el modo, de enseñar. La práctica es el modo, que aprendí. La práctica es el modo que nace de mí.